la orillita del río una bruja loca lloraba. Y dice la leyenda que el río su amor se lo llevó. Y desde entonces ella, ella que siempre cantaba, las noches se las pasaba entre lamentos con su dolor. La bruja loca gemía, la bruja loca lloraba, la bruja loca gemía, la bruja loca lloraba. En los palmares hay fiesta, llegando van los pescadores. Cantan los trovadores, dulces cantares que hablan de amor. Desde la orilla un grito llega con voz lastimera, que se muere entre la arena y solo queda dolor. La bruja loca gemía, la bruja loca.